Hola a todos y bienvenidos a un nuevo viaje de español en pijama. Estoy, como siempre, con mi compañero Félix. Hola. Y hoy estamos paseando por Tenerife. Estamos en Taganana, una zona del Parque Natural de Anaga. Vamos camino a una playa muy bonita, la única playa salvaje de esta zona. En este paseo vamos a ver esa playa, os vamos a contar qué tiene de especial esa playa y además hablaremos sobre el turismo en España y el alquiler vacacional. Ah, por cierto, al final de este viaje vais a poder escuchar a alguien muy especial para nosotros que ha venido de invitada al podcast para contarnos algunas cosas interesantes. Pero para eso tienes que esperar al final. ¡Vamos allá! Si queremos hablar del turismo en España, primero hay que saber cuán importante es el turismo en España. He recopilado varios datos para que te hagas una idea de la evolución que ha tenido el turismo en los últimos 20 o 30 años. En 1995 hubo un total de 32 millones de turistas en España. Cada año ha aumentado esta cifra hasta llegar a su tope en 2019. Casi triplicándola con 83 millones de personas. Esta cifra se hundió en 2020 cuando llegó la pandemia del COVID-19. España en un año pasó de tener 83 millones y medio de turistas a tener 19. Fue un golpe brutal para España. Estos datos los vamos a juntar con otros que también nos van a ser de mucha utilidad para saber el impacto real que ha tenido sobre la economía española. Y es que he buscado qué porcentaje del PIB español, por si no lo sabes, el PIB son las siglas de Producto Interior Bruto y hacen un compendio de lo productivo que es un país. El turismo en España representó un total del 12,4% del PIB español. Eso es mucho si lo comparamos con Francia o Estados Unidos, que realmente representa en torno a un 8%. Después tenemos otro ejemplo, como el de Italia. Nosotros, en Europa, siempre hemos asociado mucho a Italia con España. Y esto también se refleja en el turismo, ya que el PIB del turismo en Italia está en torno al 13%, muy similar al de España. Estos países que dependen tanto del turismo se han visto muy afectados por la pandemia. Y ya con esto sabes un poco el contexto a nivel global de la importancia del sector turístico que vivimos en España. Ten en cuenta que he dado datos macroeconómicos, pero esto al final se refleja en la calle. El turismo trae trabajo de hostelería que da comida a muchas familias. Cuando hay menos turismo, se nota mucho en la gente que no puede llegar a fin de mes. Esto se ha juntado con otro problema y es el de los alquileres vacacionales. Hasta hace unos años, todos viajábamos con hoteles. Airbnb, Booking y otro tipo de plataformas no existían. Cuando llegaron estas plataformas, mucha gente aprovechó su segunda vivienda, incluso en ocasiones su vivienda principal, para alquilarla y así sacarse un dinero extra. ¿Qué sucede cuando llegan plataformas así en sitios tan turísticos como España, donde cada año llegan más turistas? Pues que la vivienda se vuelve un bien de lujo. Como comprenderás, el mercado es oferta y demanda. Si están las mismas casas, pero hay mucha más gente que quiere venir de vacaciones, los precios suben. Y al final son las familias que llevan toda la vida viviendo en España las que salen perjudicadas. Podemos ver noticias como esta. Los alquileres han subido 3 veces más que los ingresos de las familias en los últimos 20 años en Cataluña. Esto es un resumen perfecto de la situación que sucede en España. Cataluña es uno de los sitios más turísticos, por lo tanto es de los sitios más afectados. Málaga es otro, pero España en su conjunto es un país muy turístico. Nosotros hace poco visitamos Barcelona y un taxista nos estuvo diciendo que en Barcelona apenas quedaban catalanes y esto se debía a que la mayoría de los catalanes no se pueden permitir el nivel de vida que hay hoy en día en Cataluña, porque los precios están por las nubes. Para que te hagas una idea, nosotros en cualquier sitio de España o en casi todos podemos encontrar un piso por menos de 100 euros la noche. En Barcelona fue totalmente imposible. No había, da igual que fuera en el centro o alrededor, era imposible. Esto no le afecta mucho a un turista, porque si tú te puedes permitir las vacaciones, tú te vienes un par de semanas a Barcelona o un fin de semana o lo que sea y ya está. Pero si tú estás viviendo en Barcelona y cada año te siguen subiendo los precios, al final la situación es insostenible. ¿Cómo vemos los españoles el turismo? ¿Lo vemos como algo bueno o como algo malo? Pues mientras paseamos por esta playa de arena negra, que es preciosa, os vamos a contar nuestro punto de vista. ¿Tú qué crees, Mar? Pues lo cierto es que yo no estoy tan ligada al sector del alquiler vacacional, simplemente soy una clienta más. Pero lo que creo es que este problema que ha surgido es lógico y normal. Si yo vivo en mi casa desde hace mucho tiempo y es un lugar tranquilo y de repente varias casas, varios pisos se convierten en pisos de alquiler vacacional, puede ocurrir que vengan muchos turistas que molesten porque están de vacaciones, porque hacen fiestas. Hasta que esto se ha regulado, que hace poco se han prohibido las fiestas en los pisos alquilados a través de Airbnb, no habría ningún problema, pero hasta ahora esas fiestas se podían hacer y entiendo la molestia que pueda suponer para los vecinos que viven allí. Sin embargo, entiendo también a todas aquellas personas que tienen un piso en propiedad, incluso que tienen tal vez una segunda residencia y que decidan alquilarla cuando no están en ella. Me parece también una forma muy bonita de viajar. Así que no puedo criticar mucho más este tipo de alquileres porque a mí me gusta mucho. Me parece que es una forma de conocer las ciudades y los países. Bueno, podríamos decir que de una manera más como si vivieras allí. No estás tanto como un turista en el hotel típico al que van los turistas, sino que estás en casa de alguien, en un barrio normal y corriente, tienes que buscar las tiendas que tienes alrededor y apañarte con eso. Así que, bueno, entiendo el problema. También antes has comentado que en Barcelona el tema del alquiler está cada vez más complicado y más caro. Y recuerdo hace un tiempo, lo dijeron en la televisión, en los telediarios, lo comentaron en algunos programas de debates. Hablaron sobre el tema del alquiler en Barcelona, porque incluso algunos funcionarios del Estado, por ejemplo, personal sanitario, policías, personas que trabajan para el Estado y de repente les destinan a Barcelona, tienen que trabajar allí, no encontraban alquileres a un precio razonable y para poder vivir allí cerca del lugar de trabajo. Y todo eso fue al parecer provocado porque la mayoría de propietarios, la mayoría de personas que tenían un piso en propiedad, querían usarlas para el alquiler vacacional y no para el alquiler de larga duración. Porque se saca más dinero, es más caro el alquiler vacacional que el alquiler de larga temporada. Así que, bueno, entiendo también el problema para todas esas personas que no encontraban casas. No sé cuál sería la mejor medida en este sentido. Espera, no te adelantes, porque para hablar de esto hemos traído a alguien especial, en este caso es mi madre, que le he querido hacer un par de preguntas respecto al alquiler vacacional. Así que, bueno, primero, preséntate. Hola, Española en Pijamas. Soy Inmaculada y me dedico a gestionar apartamentos turísticos en Málaga. Vale, y ahora me gustaría que me dijeras cuáles son las principales polémicas que hay en las comunidades de vecinos con el tema de los apartamentos turísticos. Es una pregunta muy interesante. Los problemas en las comunidades de vecinos. Pues mira, es un tema muy complejo. Cuando llega a tocar, claro, la convivencia de las personas, al ser viviendas de duración breve. Puede ser que en ocasiones se vuelva bastante molesto para, claro, aquellas personas que viven allí. Pero también se pueden establecer normas o exigencias para cubrir daños, los cuales se puedan producir. Estas exigencias tienen que estar registradas, inscritas en el registro de la propiedad. Y así la comunidad, pues cuando una vivienda, un propietario quiere hacer una vivienda turística, le notifica que hay una norma extra que ha llegado al acuerdo de la comunidad. Pongo como ejemplo el uso de las zonas comunes, el ascensor, las piscinas, en caso de que hubiese, las zonas ajardinadas. Entonces, la solución está en poner las normas de la comunidad visibles en la vivienda turística. Y, por supuesto, al cliente informarle de que tiene que cumplir todas las normas para el bien de la comunidad y no molestar a los vecinos. Normalmente se cumple. Hay excepciones, pero no se considera una actividad molesta como tal. Me gustaría dar unos datos muy importantes sobre los alojamientos turísticos. En el año 2011 había 74 alojamientos turísticos y actualmente hay concedidas 6.000 licencias turísticas. Ahí vemos la importancia y la demanda que tiene este tipo de alojamientos. La mayoría están en el centro urbano, de Málaga, y se ha expandido a la zona este y oeste de la ciudad. Es muy interesante. Y bueno, ¿qué puede hacer el propietario, el que no tiene un apartamento turístico, para defenderse de los pisos turísticos si de repente en tu comunidad de vecinos han puesto varios? Pues te voy a responder a la regularización de las comunidades de propietarios. Vamos a hablar un poco de el dilema que hay siempre sobre este tema. ¿Puedo prohibir una vivienda turística en una comunidad? Para prohibir una vivienda turística en una comunidad se necesita unas 3/5 partes de los propietarios, que equivale a un 60%. Esa prohibición tendría que estar inscrita en el registro de la propiedad y se llevaría a cabo. ¿Qué ocurre? Que hay casos cuando tú vas a vender una vivienda, si no puedes hacerla turística, puede perder de un 10 a un 20% del valor de la vivienda. Otros casos que por circunstancias los propietarios quieren hacer la vivienda turística y ya está prohibido el uso de esa actividad, para poder quitar esa prohibición se necesita la unanimidad de todos los vecinos. Y esto sí es un problema. Entonces las comunidades de propietarios normalmente no llegan a prohibir esta actividad. Claro, el problema es que para los edificios de nueva construcción es más fácil la elaboración de leyes en los estatutos que regulen los apartamentos turísticos. El problema reside cuando la mayoría de los apartamentos turísticos están en edificios ya construidos y con unos estatutos establecidos que se crearon cuando no había este problema. Y el cambio de los estatutos supone una mayoría que, claro, los que tienen los apartamentos turísticos, esos propietarios, no van a votar a favor. Entonces es muy complicado que cambien estas leyes. Así que muchas gracias a mi madre por participar. Esperemos que dentro de poco podamos traerla con otros temas y que se pueda explayar un poco más. Y por último, concienciar un poco a todos los que usemos apartamentos turísticos que cuando vamos a casa de una persona a pasar nuestras vacaciones, es una casa, al igual que a nosotros nos gustaría encontrarla bien, la siguiente persona le gustará encontrarla en perfectas condiciones. Ahí hay gente viviendo, familias, niños, gente con trabajo, gente que tiene que madrugar. Nosotros estamos de vacaciones, pero hay gente haciendo su vida. Entonces hay que ser considerado. Yo sé que la mayoría de vosotros lo sois, pero de vez en cuando viene bien el conocer esta parte, porque hay muchas personas detrás de un apartamento turístico trabajando y de verdad se agradece mucho cuando llega una persona que trata la casa como si fuera suya. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que os haya gustado, como siempre. Y por aquí abajo os vamos a dejar el artículo de esta semana con mucho vocabulario relacionado con el tema del alquiler, los contratos, así que creo que será muy interesante. Podéis escribirnos cualquier cosa que queráis, cualquier duda por email y nos vemos en el próximo viaje. Adiós.